puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Bueno, buenas tardes. ¿Puede ser que no me escuche? Sí. ¿Se escucha? Soy yo entonces. Buenas tardes. Estamos acá entonces en el programa de la Mesa de Derechos Humanos, acá en la FM Sierras Comechingones 107.9 acá en San Pedro. Estamos físicamente acá, siguiendo todos los protocolos correspondientes con la amiga la Gaby, que está acá conmigo hoy. Estamos juntas, no es que está conmigo, está también produciendo este programa de género. Y bueno, muchas cosas pasaron y pasan, y a partir de este 25 de noviembre, que fue una fecha importante para lo que son las luchas del género, para lo que es la lucha dentro del feminismo. Pero antes habíamos seleccionado un spot, una performance, que es de las tesis de un colectivo de militancia feminista chilena, con lo cual queríamos como empezar a salir al aire así como con los tapones de punta, hablando un poco, entrando un poco en tema. A ver, Pavlinsky. Bueno, entonces, con esta performance, con la grabación, con esta grabación, con este audio, esta performance, nos propusimos con Gabriel hacer un recorrido dentro de lo que es un pensamiento de género, ¿no? Particularmente dentro de lo que es el género femenino. Entonces, bueno, Gaby, saluda a la audiencia. Bueno, preséntese. Hola a todos, hola Pablo. Gracias, Aure, por invitarme. La verdad que es un honor y un placer muy grande estar acá. Bueno, qué semanita, ¿no? Una semanita bastante movidita, movilizadora. Y a partir de eso y de estas movilizaciones y de estos lugares en los que uno se encuentra discutiendo las cuestiones de género y discutiendo también dentro de los feminismos, bueno, voy a desactivar los grupos, perdón, porque estoy conectada desde el teléfono. Es que se nos ocurrió hacer un juego, pero ese juego que lo mandamos, lo tiramos a las redes, se lo propusimos a las amigas, a las vecinas, a, bueno, que son las conocidas, etcétera, tuvo su raíz en una nota de Lucía Cadenassi. Sí. Una nota en la que habla de Maradona, de su partida y de qué significó para las feministas el tema de la muerte de Maradona. Exactamente, porque el 25 de noviembre, hace unos días nomás, murió Diego Armando Maradona, justo el 25 de noviembre. Justo el 25 de noviembre. Que fue tomado y significado por determinadas, por algunas feministas de esta manera, que es lo que les vamos a empezar a leer ahora, ¿no? Lucía Cadenassi dice: todo bien con los feminismos hasta que se meten con un Maradona. Todo bien con la lucha de las mujeres hasta que traicionamos a la historia popular. Todas tuvimos un Maradona en la vida. Ese que entre gambeta y gambeta no te permitía ver con claridad el horror de la realidad. Ese que por simpático, querido y buen pibe de barrio no se lo puede tocar. Ese no se puede hablar mal del abuelo porque es un señor mayor y fue criado de otra manera. Esa complicidad con la violencia, ese no te metas. O ese metete, pero está ahí. Un Maradona en la vida que te trata de loca cuando comenzás a poner límites. Un Maradona que te tira la confusa y te deja en pampa y la vía sin saber si lo que sentiste fue real o no. Un Maradona en la vida que quizás haya sido un chongo, un ex, un abuelo, un tío, un primo, un amigo. A esos Maradonas de la vida, dice Lucía Cadenassi, no les tenemos más respeto. Ni la moral, ni la iglesia, ni la idiosincrasia popular nos va a venir a callar nunca más. Las luchas no son tibias y no se toman franco. No las para ni un feriado y no hay excepciones. Maradona no es la excepción a la regla. Separar su vida personal del mito es una boludez. ¿O acaso uno está eximido de eso? Para nada. Somos ese todo. Repito, se murió la pija argentina más famosa, emblema del patriarcado y sus cómplices. Nada que festejar, nada que entibiar. Que el dolor de un pueblo no silencie una vez más el grito de las mujeres. Que nosotras parimos a ese pueblo, carajo. Bueno, este es el texto de base, a partir del cual nosotras planteamos un juego que es, como dice Lucía Cadenassi, una pregunta que tiramos: ¿todas tuvimos nuestro Maradona en la vida? Porque ese es el planteo de esta feminista, ¿no? Es decir, autónoma, porque el feminismo también es, uno puede identificarse con eso. Según Cadenassi, todas tuvimos nuestro Maradona en la vida. Y bueno, y fuimos explorando y fuimos hablando un poco con quienes pudimos con quienes se prestaron, y al principio había como una cosa que no entiendo la pregunta y no sé a qué Maradona se refieren y qué es lo que está pasando, y bueno, qué sé yo, explicando un poco y tratando de que se suelten un poco, salieron algunas de estas expresiones. Bueno, una gran amiga dice... Mi opinión personal es que, digamos, desde chico venimos mamando noticias, la televisión sobre todo, desde la cuna, entonces generamos conductas y patrones mentales que capaz que no son propios, son dichos y de otras personas. Y me ha pasado que en su momento odié a Cristina, en su momento amé a la Nata, en su momento odié a Diego, y uno creo que en ese proceso que se va desconstruyendo va saliendo de la piel las cosas como en verdad uno las siente, y se empieza a cuestionar de por qué siento ese odio o por qué. ¿Por qué, por ejemplo, la gente por qué lo odia? Porque se utilizaron palabras en la televisión como un negro de mierda, un villero, que por qué lo odiamos, porque es un drogadicto, porque hizo, porque es machista, porque hace cosas que todos hacemos. Yo creo que todos hemos sido machistas, hombres y mujeres. No es lo mismo, no sé, es como que yo empiece a juzgar a mis abuelos por ser machista, ponele, o por las costumbres de antes, que me voy a enojar con ellos, ya están muertos. O sea, es un proceso de desconstrucción, y creo que Maradona reflejó todo lo que era la sociedad. Enojarme al pedo, no, me parece todo lo que hizo el ícono mundial, la referencia que tiene uno cuando va a otro lado de Maradona, y el tipo se plantó, me parece eso lo bueno, de plantarse ante la AFA, ante una mafia, ante el Papa en su momento, cuando dijo lo que tenía que decir, cuando quiso entrar a Japón y no lo dejaron entrar, y dijo esto de que a los yanquis lo dejan entrar tirando dos bombas nucleares, y él no, por drogarse, y entre tantas cosas. Así que no sé, capaz que lo odian porque es zurdo y porque las noticias, los medios los manejan la mayor parte de las grandes corporaciones que son de derecha, que ya todos sabemos, o creo que casi todos sabemos eso. Y es obvio que la televisión va a denigrar a alguien que es de izquierda o que apoya a gobiernos populares, porque no le conviene a ellos. Bueno, entonces, respondiendo a la primera pregunta, que dice, ¿vos tuviste tu Maradona? Bueno, arrancando por la base de que yo no tengo una idea muy amplia de lo que fue Maradona, tipo, no conozco mucho de él. Podría decir, por lo que conozco, que no tuve un Maradona en mi vida. Porque para mí Maradona fue una persona que desde que nació se dedicó a lo que le gustaba. O sea, él se enfocó en el deporte que le gustaba hacer y lo llevó para adelante, y se dedicó toda su vida a hacer eso y lo perfeccionó y llegó a ser uno de los mejores en el mundo. Y nada, yo creo que por lo menos en mi entorno no tengo una persona que tenga esa perseverancia a ese nivel. Pero bueno, no sé si se entendió muy bien la respuesta, pero en otras palabras, yo siento que nunca tuve una persona que me inculque esa perseverancia o voluntad como la que tenía nada, Maradona. Pero bueno, o sea, por eso siento que no lo tengo, yo no lo tuve, pero sí. Bien, bueno, ¿no había otros más? ¿No subieron otros? No, en audios no, tenemos mensajes de textos. Ah, bien. A ver, tengo esto. Esto acaba de llegar. Te estoy avisando que te voy escrachando, querida amiga. No voy a decir tu nombre. Bueno, esto de que nos acaba de llegar, no sé qué más tenés por ahí vos, Gaby. Tengo un texto, pero si tenés un audio... Había acá otro audio, sí, mi amiga, pero anda leyendo igual, no importa. Nunca tuve ni tendré un Maradona, porque como él, no hay dos. Único, irrepetible. Me he cruzado en la vida con personas que tenían algún porcentaje mínimo de alguna de sus características. Nada más. Claro. A ver si hay algo acá. Bueno, hay como distintas opiniones, ¿no? Y está visto, no desde el punto de vista de Lucía Cadenassi. Y esto lo queremos remarcar, porque lo que nosotros vemos del texto de Lucía Cadenassi cuando dice se murió la pija más famosa de Argentina, realmente uno como feminista se empieza a preguntar, bueno, a ver, como feministas, ¿no? Pensándolo así como feministas. Nosotros, en general, lo que tiene que ver con la objetivización del cuerpo de la mujer es una de las discusiones más largas y más profundas que tenemos como feministas. Esto es decir, de... que somos más que un pedazo de carne, ¿no? Ahora, desde el punto de vista feminista, reducir Maradona a una pija famosa, me parece que a una como feminista se siente entrando en una contradicción, por un lado, más allá de las contradicciones lógicas enormes que tuvo, digo, Armando Maradona como, bueno, como ser humano, ¿no? En un lugar bastante complejo, sí. Incluso fíjate que cuando termina el texto, la misma Lucía dice que este pueblo lo parimos nosotras. Que si no, claro, no, si no parimos, no somos pueblo, no tenemos voz, no existimos. Claro, claro. Entonces, como si el pueblo texto fuera, como si nosotras y el pueblo fuéramos aparte dos entidades diferentes. Son dos cosas distintas. Si las mujeres son una cosa y el pueblo es otra. Es decir, que también nos pusimos con la Gaby a analizar un poco esta discusión, este planteo que está haciendo la Lucía Cadenassi. Y bueno, proponiéndoles a ustedes también, algunas compañeras ven a Maradona, compañeras, gente invitada, participantes, no lo ven como este sujeto machista, abusador, abandónico, que te miente los sentimientos, que también esa es otra cosa, que uno dice, a ver, nos hace más feministas esto de... es como era que hablábamos ayer, Gaby, con relación a esto de... Ay, me dijo que me quería y no me quería. Me dejó. Uy, me mintió. Me abandonó. No, me abandonó. Pobre de mí. Que estoy triste. Que cómo lo extraño. Claro. Que cómo quedó sufriendo. Quedó penando. Me dejó en la pampa y la vía. Claro. A ver, flaca. Nunca le mentimos a nadie. Nosotros a un flaco que, qué sé yo. Tampoco el feminismo va por el lado de esta cuestión... Digo, estamos tratando de dar un debate, estamos tratando de discutir estas ideas por otras cosas que nos representa Maradona, como no solamente como personaje, como varón, como pija, la palabra, pero bueno, no quiero remarcar porque es fuerte la figura que usa Cadenassi para significar a este... Bueno, con Gaby, este héroe, ¿no? Este héroe, este mitológico, ya. Pero, bueno, el feministómetro en relación a, bueno, cuán feminista vos sos, en la medida en que podés discutir o no discutir la figura de Maradona, es algo que nos convocó justo el 25 de noviembre, el día de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Justo, ¿no? Sí. Uno más que se va justo un día. Y precisamente en que es una fecha así como una efeméride, ¿no? Por eso cual también saltó mucho determinado feminismo. Estos determinados feminismos que dicen, bueno, es como, bueno, Neusta murió el día del periodista. No sé si ustedes lo han visto por ahí circulando en las redes, estas analogías que se hacen. Maradona murió el día en contra de la violencia hacia las mujeres. Y se tomaron de ahí y se empezó de alguna manera como hasta a festejar algo que quienes tenemos una idea de Maradona fue, y como feminista y dentro de la militancia fue, bueno, paren un poco, ¿quién tiene el feministómetro? ¿Quién es la que mide cuán feminista soy o no soy? Si publico o lloro la muerte de un sujeto, como decía uno de los participantes, que discutió los poderes, que es precisamente lo que hacemos desde el feminismo, ¿no? Tal cual, se pararon en la misma vereda, o sea, luchemos contra el poder, es lo que hizo Diego y es lo que hacen las feministas. Y las feministas somos muchas, somos muchas, claro. No hay un solo feminismo, que eso también es otra discusión también que nos lleva, tal cual, y nos fue llevando así. Y en esta cuestión entonces también caímos a pensar los feminismos y a pensar los roles y los estereotipos de las mujeres, y tomamos cuatro modelos o estereotipos de mujer para discutir esto de, a ver, ¿qué pasa con esto del empoderamiento, no? Es decir, ¿somos realmente empoderadas? ¿Tenemos? ¿De qué se trata esta cuestión del empoderamiento? ¿No es una trampa más? Entonces, tomamos... cuatro arquetipos. Exactamente. Cuatro mujeres, cuatro modelos, completamente distintas entre ellas. Uh-huh. Y bueno, a ver qué resultaba de las... Era un juego, era para reírse, para imaginarse, para soñar. Pero aparte que lo gracioso fue que generó toda una serie de situaciones de no entiendo la pregunta, y cómo no entienden la pregunta, ¿qué, viste? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Pero esto quién es? ¿Quién es esta mujer? No, esto es mucho, a ver. Yo no me puedo representar como... La pregunta concretamente, ¿cuál era, Gaby? La tenés ahí en el flyer, ¿no? Estoy en el flyer. ¿En qué circunstancias pedirían ayuda? Uno. La Mujer Maravilla. Dos. La Virgen María. Tres. La mamá luchona. Y cuatro, Lizzie Tagliani. Que es una mujer trans, ¿no? Es una mujer trans. Bueno, nadie entendió esa pregunta. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el...? Ninguna. ¿Sabés cuál es la conclusión? No. Que nos cuesta mucho pedir ayuda. Me parece que nos cuesta mucho pedir ayuda. Después que nos cuesta, es como que todos buscaban en la respuesta. No había una lectura de la respuesta, había una interpretación de la respuesta. Es decir, antes de responder la respuesta a la pregunta, antes de responder la pregunta, se estaba interpretando. Pero como yo me identifico con la Mujer Maravilla, va a decir, pero no estoy hablando de con quién te identifica, estoy diciendo... ¿A quién pediría ayuda? ¿En qué circunstancias pediría ayuda? Este personaje, y este personaje, y este personaje, que en un punto son todos personajes de mujeres... invulnerables, superpoderosas, que uno dice, bueno, ¿realmente la Mujer Maravilla pediría ayuda a alguien? A la Virgen María le pediría ayuda. Y sí, pues me dio este ejercicio con la Gaby, pero tenemos los audios. Vamos, así los escuchamos. Audios. Hola, buen día. Respondiendo a la propuesta que me enviaron, sí, tuve mi Maradona. ¿Quién no lo tuvo, en realidad? Eso sería lo raro. Porque yo considero que tuve mi Maradona en algunos aspectos de Maradona, no en todos los aspectos de Maradona, pero en algunos aspectos de Maradona sí tuve mi Maradona. Con respecto a la segunda consigna, supongo que en la mamá luchona, porque hay cosas que... por más que sean fuertes, valientes, decididas y no sé, tengan sus hijos solas, porque supongo que en eso encuadra la mamá luchona, ¿no? Hay espacios en los que necesitamos ayuda las mamás luchonas. Y bueno, con respecto a la otra consigna, de la diferencia... Ah, vos lo que decís es, ¿cuál de esos cuatro estereotipos te plantearía, te pediría ayuda? No, yo, por ejemplo, lo que vos decís de María, no, creo que María la ve una mujer re libre y de avanzada. Creo que fue elegida entre todas las mujeres porque tenía la capacidad de enfrentar con libertad y plenitud lo que se le presentase. Yo no la veo una mujer lacrimosa como la ponen en muchísimas imágenes, sino la veo una mujer aventurera, totalmente aventurera, muy decidida, como tipo el Che Guevara. Yo la veo así. Yo la veo una mujer muy desenvuelta y con esa alegría y esa... Yo la veo como el Che. A María la veo, sinceramente, para mí María, por eso no le encuentro estereotipo en mujer femenina, porque bueno, hay pocas mujeres con esa... por ahí, en ciertas actitudes Cristina es así, o ni hablar Eve, pero Eve ha sufrido desde otros lugares. Yo creo que en mi caso personal, el estereotipo de Mujer Maravilla, porque así fuimos educadas en mi generación, como la mujer que hace todo, ¿no? Que tiene que ser madre, esposa, amiga, buena hija. Entonces, el tiempo no te alcanza y son 500 millones de horas. Entonces, sí, ahí creo que eso es un... fue propio de la mujer, en el cual las chicas, cuando reivindican el pañuelo verde, vienen a socorrer a esa Mujer Maravilla, que no tenés que serlo y que tenés que aprender a ser una mujer, no una Mujer Maravilla, una mujer como te salga y disfrutando cada paso, más María, como yo lo entiendo. Y creo que en el caso del Che, para decir maten un hombre acá de pie o algo así, que fue la frase, tuvo que tener esa plenitud de libertad. E imagino que María, estando al pie de la muerte de Jesús, tuvo esa integridad, ¿no? De poder soportarlo y seguir, ¿no? Seguir después de la muerte de su hijo. Así que, bueno, Eso, me encanta esto que hace. La segunda pregunta son cuatro modelos o estereotipos de mujer tan diferentes, pero a su vez todas autosuficientes. Las veo, no les veo carencias. Veo que cada una persona, personaje, dentro del contexto histórico que vivió o vive, se ha aceptado a sí misma como es, como Lizzie, como mujer hablo, ¿no? No se aceptó como con el género que nació, pero se acepta hoy por hoy como mujer y se la ve feliz, quizás con algunas debilidades, cuando fue en el momento que pasó un duelo, bueno, quizás necesitó acompañamiento emocional, pero se la ve firme, segura en lo que ella ha elegido y en lo que ella es, en su esencia. La Mujer Maravilla es la Mujer Maravilla, perfecta, suficiente, ídola, pero bueno, también necesitaba de había un hombre por ahí en la serie, que le al que recurría de vez en cuando, no mucho tampoco me la acuerdo. La del medio era la mamá luchona. La mamá luchona es una mamá que es a puro músculo, protestona, pero luchona. No necesita de un hombre esa mamá, o sí lo necesita, pero lo omite, ¿no? Y supo pelear con las herramientas que tiene. Y sus hijos son la motivación suficiente como para salir adelante, no necesita de un tipo. Y la madre, la Virgen María, la madre de Jesús, es muy delicado, ahí en ese no me metería, es muy delicado, porque podemos herir susceptibilidades que tienen que ver con creencias, con fe, ahí no entraría a opinar. Creo que tuvo todo, que es al Hijo de Dios, y a la vez tuvo que entregarlo. Es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Bueno, largo este último audio. No lo tenía para nada. A veces son cuestiones de producción que hay que coordinar. Hay algunas respuestas para no irnos mucho del tema, porque es como que se van mucho del tema también, ¿no? Es decir, no es como... No se habla de la figura y no se habla de, bueno, esta cuestión que es la pregunta concreta, que es, ¿en qué te parece que estos personajes pedirían ayuda? Y con relación a eso, me responden acá. Siento que la Mujer Maravilla no necesitaría pedir ayuda, a menos que se enfrente contra un enemigo de calibre universal, ¿no? Capaz que la mamá luchona pediría ayuda para una mudanza. La Virgen María no pediría ayuda porque la están atendiendo constantemente y no puede ni respirar sola, que ella cree que se lastimó. Y no sé quién es Lizzie Tagliani, me dicen con relación a eso. No sé si vos tenés alguna otra cosa. Yo tengo un mensajito acá muy interesante que dice, supongo que las cuatro pedirían ayuda cuando no pueden resolver un conflicto. Aunque más que pidiendo ayuda, me las imagino organizando redes solidarias para resolver. La Mujer Maravilla supongo que se las arreglará sola o pedirá ayuda a algún otro superhéroe. No, ese es el demonio. ¿No estaba en audio? ¿No había un audio? No mandó. Mandó otros audios que ya lo vamos a escuchar. Pero no, esto lo mandó por mensaje. Texto. Dale. Otro dice, sabemos que María pidió ayuda pero no le dieron bola. Cortita y al pie. Bueno, por ejemplo. Eso pasa también. Después por otro dice, la Mujer Maravilla llamaría Superman, es decir, más que todo esta cuestión de Lizzie Tagliani, nunca nadie dijo nada. Y uno se pone a pensar, bueno, está bien, por ahí no es tan conocida como uno supone, pero Lizzie Tagliani es una mujer trans, digamos. Y bueno, los recorridos son tan diversos, ¿no? Y los arquetipos son tan diversos. Quizá Lizzie Tagliani no entre en un arquetipo, porque es un humorista, digamos, una humorista. No, capaz que le erramos al nombre. Si en vez de poner Lizzy Tagliani hubiésemos puesto Flor de la B, capaz que era más conocida. Claro. Y estábamos en la misma circunstancia. Claro. Pensando en estas cosas que tienen que ver con la vulnerabilidad, con qué elementos, digamos, tiene, con qué elementos nos hacen vulnerables, en qué momento esta cuestión del empoderamiento no se trata de esta encerrona de que podemos hacer todos, ¿no? De transformarnos o en la madre luchona que puede contra todo, o en la mujer maravilla que realmente no necesita ayuda de nadie y tiene superpoderes. Y en un punto, pensando en estas cuestiones, también uno se siente, digo, en una encerrona. ¿Por qué? Porque la falta de contacto con esa vulnerabilidad que nos hace seres humanos, que nos hace contradictorias, y hablo de mujeres, es una trampa en el sentido de que uno realmente no puede con todo, de que sin la comunidad, sin la colectividad, sin la asociación, sin la sindicación con otros, realmente no se puede hacer todo, es decir, las mujeres ni los hombres, ¿no? Nadie es tan superhéroe como para poder hacer todo por uno mismo. Siempre necesitamos ayuda. Y sin embargo está esta ponderación de yo puedo sola. ¿Sí? No, déjame, no, yo puedo sola. No, pero mira que estás hasta en las manos de... No, no necesito ayuda de nadie. O otras cosas que dicen por ahí que es, no quiero molestar. Bueno, paremos un poco. Paremos un poco de no querer molestar. Es una cosa que... Uno, póngase de otro lado, decir, che, si yo te pido ayuda, ¿te molesto? Bueno, demos la oportunidad a otros, a otras, de dejarnos acompañar. Y bueno, al final pensamos una última... ¿Viene la música ahora? ¿Sí? ¿Tenemos una música ahora? Ah, buenísimo. Bueno, no sé qué tema va, pero un tema. Mundos. Mundos. Que brilla solo cuando te acercas. Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo. Mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo. Mundo. Aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo. Bien, ese tema Mundos es de Abel Pintos con no sé quién más. Después se lo... No sé. Se llama Mundos, es de Abel Pintos. Pero lo que queremos, vamos al palo. Nos interesa encarar la tercera pregunta, que también tiene que ver con una problemática de género, y es, bueno, nada, las relaciones afectivas, siempre el afecto tiene que ver con esto. Y la pregunta era, ¿cuál, Gaby? ¿Qué pensábamos de las relaciones donde el hombre es mayor que la mujer? ¿Y qué pensábamos de las relaciones donde la mujer es mayor que el hombre? Exactamente. Y vamos a leer las preguntas. No vamos a pasar los audios, Pablo, así que tranqui. Porque, bueno, están ricas las preguntas y queremos comentarlas también. No sé qué te fueron contestando por ahí, Gaby. Acá me dijeron, yo no me fijo en la diferencia de edad de las parejas ni en ningún otro vínculo. La edad cronológica y la madurez van de la mano. Por eso no veo mucho la importancia. No van de la mano, por eso no veo mucho la importancia. Claro. ¿Y qué más? Alguien más dice, creo que la edad no importa, el amor no tiene límites ni fronteras. Bien. Siguen diciendo, y con esto la remato, porque si yo tuviera plata no tendría problema en tener a alguien más joven, pero viejita que no aguanta un round, me quedo solterita y libre. Bueno, polémico, polémico. Porque bueno, sí. Acá me dice, esto es de un adolescente, entre gente mayor de edad es diferente. Es decir, obvio que alguien de 18 con alguien de 40 sigue siendo muy similar a los casos anteriores, es decir, sea varón o sea mujer. Pero alguien de 30 con alguien de 47 no sería lo mismo porque las intenciones y las experiencias son mucho más parecidas. Les dos son adultos, es una cuestión de la mentalidad y este está casi siempre ligada a la edad. Por lo tanto, la edad no es solo un número cuando a relaciones se refiere, nos dice acá esta adolescente. Y después, alguien más nos dice, en el caso de un hombre más grande está más naturalizado, por cuestiones históricas. En el caso de una mujer más grande, muestra un poco las libertades de decisión en relación a la elección de las personas queridas, despegándose de esquemas patriarcales quizá. Porque en realidad vemos un esquema patriarcal donde se asume o se supone que es más deseable o bueno, que está mejor visto la diferencia de edad para arriba entre un hombre y una mujer que al revés. Y eso es algo que también atraviesa y estigmatiza las relaciones amorosas en las mujeres particularmente, más que en los hombres, es decir, sí, ¿no? tal cual. Son muy estigmatizadas las mujeres que tienen que romper un montón de estructuras, un montón de barreras y romperle la cara más de una. Además, que uno diría, bueno, estaría bueno, más que romper estructuras, te voy a romper la cara de piedra que tenés para mirarme así. Pero, bueno, un poco estas eran las preguntas que quizás no están del todo desarrolladas, pero hablando de violencias, cuando nosotros hablamos de violencias, no solamente estamos hablando de como cuando te pregunta la policía, ¿te pegó? Ah, pero no te pegó, entonces no hay violencia. En realidad las violencias se traducen de muchas maneras. Las violencias se conjugan en la vida cotidiana y se traman en la vida cotidiana de una forma que es casi invisible, ¿no? Un guiño, una palabrita, una burlita, ¿no? Cotidianamente, diariamente va generando callos en la sensibilidad, aislamiento, va generando silencios, ¿no? Y que este silencio no tiene que ver con despotricar solamente contra, nos abusó Maradona, tenemos un Maradona que nos abusa, sino, esta amiga cuchichea atrás mío de cosas y decisiones que supone que no tenemos que tomar, que no tengo que tomar porque soy mujer. O esto de, sí, tengo un amigo gay, ¿no? Como muchas si fuera el mérito, sí. Que muchas veces empieza en el chiste que no me hace reír. Claro, claro. Y ahí un chiste que no te hace reír es porque, presta atención. Exactamente. Algo viene. Y tener un poco más de franqueza y trabajar un poco más las identidades de como género, desde este respeto, desde este debate, ¿no? Y animarse a tomar la palabra un poco, porque pensamos que hay muchas situaciones y muchas situaciones en el espectro de lo que es el feminismo y la lucha feminista y la lucha de géneros en función de lograr una igualdad. Porque con estos mismos prejuicios, un juez decide tomar una decisión que afecta la vida de niños, que afecta la vida de mujeres, y un policía decide no tomar una denuncia y una mujer decide no denunciar cuando está sufriendo ese tipo de violencia, ¿no? Tal cual. Bueno, me sí, son temas fuertes, son temas muy fuertes para... Y hay mucho para hablar. Exactamente. Es muchísimo lo que hay para decir, es muchísimo para lo que hay para conjugar y para poner sobre la mesa. Exactamente. Bueno, ahora vienen nuestras compañeras, Marilu, que va a hacer el resumen semanal de los juicios que se están llevando a cabo dentro de lo que es Memoria Verde y Justicia. Memoria Verde y Justicia, es decir, la Comisión de la Memoria. Hay un recordatorio también que ella va a proponernos de un habitante de acá, Flelo Reynoso. De la localidad de Villa Dolores, un desaparecido. Ya se empezaron a hacer las actividades para el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Exactamente. También Mónica Piñero nos va a contar un poco, nos va a invitar a una posada, digamos, para colaborar con este hogar. Casa de convivencia. Esta casa de convivencia que están construyendo. Presten atención a los números, compren muchos pollitos, por favor. Tenemos que sacar adelante esa casa. Que es una necesidad que no está cubriendo la provincia y se necesita mucho apoyo para llevar adelante esto. Claudia también nos va a hablar de salud, es decir, Mónica Piñeiro y Claudia nos van a hablar de salud. Y finalmente Ana Zabó del Norte nos va a contar algunas novedades sobre... problemáticas con el agua. Problemáticas con el agua, con el medio ambiente acá en Tras la Sierra. Acá los dejamos nosotras. Gracias, Pablo. Ponemos el tema de Maradona para irnos. Y bueno, muchísimas gracias por este acompañamiento. Esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias. ¿Lo disfrutó? Otra vez. Yo lo disfruté muchísimo. Me encantó estar acá. Espero poder volver. Y sí, bueno, va a tener y vamos a seguir haciendo juegos. Presten atención porque queremos cada vez más audios, más textos, más participación en estos juegos medios locos que inventamos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias. Un beso para todas, todos. Adiós. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriente va, caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. Esto para tu vuelta no se explica. Muerde la lengua de Chihuahua, verás. Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú. Rinoscopía embiste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la prelaje, y ya no hay goles que les dé por mar. Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú, Maradú. Cuando se caigan a pedazos las paredes de la vida, cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será. Cada semana vamos a hacer el resumen del juicio Malacalza, más conocido como juicio de los vuelos de la muerte, donde los que atestiguan son ex soldados que hicieron la conscripción en el batallón de Campo de Mayo. El primero que atestiguó este lunes, 30 de noviembre, fue José Orlando Araoz, que estuvo haciendo la conscripción durante 16 meses en la compañía de servicio, donde hacía guardias, más que nada. Las guardias dice que duraban 24 horas, de las cuales estaban 2 horas en un puesto y 4 de descanso, y los rotaban en distintos lugares. Que en una oportunidad vinieron, que en dos oportunidades vio que venían camiones de gendarmería, que entraban hasta la pista de noche. Que en ese momento, cuando pasaba eso, a los que estaban de guardia los mandaban, a los soldados, al puesto de descanso, por lo tanto quedaban muy lejos como para ver, pero que cada vez que entraba un camión de gendarmería hasta la pista, después salía un avión Fiat, que regresaba más o menos a las 2 horas. El otro testimonio lo da Héctor Ramón Ortubia, que hizo la conscripción durante 1976. Él dice que entró antes del golpe, pero que a partir de, en posterioridad al golpe de Estado, él era el chofer de un Ford Falcon que manejaba para un capitán Molina, que salía con un Unimog detrás, con soldados, y andaban por las calles cercanas a Campo de Mayo a partir del atardecer y revisando gente, y si alguien no tenía el documento o llegaba a tener armas, los traían al regimiento, y él ya no sabe más qué se hacía con esas personas. Escucharon rumores de que traían cadáveres que se embolsaban, se ponían en los aviones y se tiraban al Río de la Plata, pero son rumores los que él escuchó. Nunca más vio algo excepto lo que acabo de mencionar. Y el último testimonio lo da Rubén Núñez, que hizo la conscripción desde febrero del 76 a mayo del 77, también en el batallón 601 de Campo de Mayo, con la particularidad de que a él y a otro soldado que se llama Daniel Iso fueron asignados todo el tiempo que estuvieron a custodiar el avión de Videla, junto con otros 3 mecánicos que se encargaban solamente de mantener el mantenimiento de ese avión, y estaban a cargo de el mayor Bernengo y de un capitán que no se acuerda el nombre. Ellos no hacían nada más que eso de custodiar el avión de Videla y pernoctaban al lado de los hangares. Entonces cuenta que una noche fue a buscar una bebida a una especie de kiosco o buffet que tenían los de la torre de control, porque ellos estaban al lado de la pista, y cuando estaba ahí se cortó la luz, aterrizó un avión, y entonces él se volvió a su lugar, pero vio que desde el avión que había aterrizado se abría una escotilla y bajaban o subían, él no supo precisar porque estaba muy oscuro, pero vio cajas o cajones o jaulas de madera que a él le parecía que tenían personas. Y la particularidad era que todo lo hacían con mucho silencio y que no eran soldados. Por tanto, él infiere que son suboficiales u oficiales lo que hacían esa tarea. También sabe por comentarios que cuando regresaba un Twin Otter, que son es un avión de carga, cuando regresaba de estos tipos de vuelos raros, quienes se encargaban de limpiarlos y que alguien había visto que tenían sangre, eran suboficiales, cosa que también les llamaba mucho la atención. Y en cuanto a esas cajas o jaulas que vio bajar, él dice que al otro día los hicieron formar a todos los de su compañía, y un capitán les preguntó si habían visto algo, si habían oído algo la noche anterior, y bueno, nadie dijo nada porque temían ser retados, pero el que había visto algo era él, y por supuesto tuvo miedo y no dijo nada. De esta forma queda la audiencia para el próximo lunes, que quizás no se haga porque es feriado. Desde la Comisión de la Memoria queremos homenajear y recordar a Flelo Reynoso, Jorge, porque el 1 de diciembre fue el aniversario de su secuestro y posterior desaparición, que ocurrió en Villa Dolores. Esa noche Flelo había salido de la escuela comercial en la que trabajaba como preceptor. Salió con una motito que tenía, y cuando se dio cuenta que lo perseguían, en un momento dobló mal en la calle San Martín, cerca de la escuela panamericana, y termina cayéndose porque un torino lo seguía desde atrás y lo balean en una pierna. Entonces cae con la moto y quiere en las cercanías esconderse, pero lo terminan apresando y también alcanza a gritar que no le tiren, y es como que reconoce a quien le estaba tirando. Sabemos que lo llevan a la comisaría de policía de Villa Dolores, y después también hay comentarios de que se lo llevó al hospital, pero no hay archivos que lo podamos confirmar. Y aparentemente después estuvo con la herida infectada de la pierna en La Perla, y no sabemos más de él, y ya llevamos 44 años desde su desaparición. En el lugar donde fue baleado y cayó de la moto hay un cartel blanco que consigna la fecha, su nombre y lo que le pasó, que más de uno de los vecinos que pasan por ese lugar no tienen ni idea la consigna que tiene, que es el recuerdo, para que no olvidemos que alguien fue desaparecido en una de las calles de Villa Dolores. Esa persona se llamaba Jorge, le decían Flelo Reynoso. El homenaje es para él y nuestro abrazo para toda su familia. Buenas tardes a toda la audiencia. Mañana 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico. Se eligió este día en reconocimiento a un médico cubano, el doctor Carlos Barrés, quien descubre que la fiebre amarilla se transmitía a través de un vector, el mosquito Aedes aegypti. Este año no será un año de festejo, será un año de lucha, de petición a la patronal, por mejoras en el salario, en la cantidad del recurso humano que está faltando desde hace varios años y que se pone en evidencia a través de la pandemia que estamos padeciendo en el mundo. Pedimos insumos, pedimos el respeto a nuestros descansos y que las licencias sean dadas en tiempo y forma. No somos héroes, somos personas con necesidades igual que cualquier otro. Este año murió mucha gente y perdimos a muchos compañeros, muchos de ellos muy jóvenes. También estamos pidiendo porque se derogue la ley 16.694, que es la reforma jubilatoria, que nos perjudica absolutamente a todos. Te pedimos a vos, como parte de la población y como usuario de un sistema de salud, que acompañes esta lucha, porque esta lucha debe ser entre todos, ya que todos necesitamos de un sistema sanitario que sea gratuito y de máxima calidad. Muchas gracias. La casa de convivencia es una casa donde conviven personas con alguna problemática de salud mental. La hemos organizado entre familiares, profesionales de la salud y también los mismos convivientes. La idea es que puedan convivir con algún tipo de mirada desde la salud. Por ejemplo, transitan por la casa en diferentes horarios, acompañantes terapéuticos. Hay un equipo interdisciplinario coordinado por una psiquiatra. Hay también personal de enfermería. Y el objetivo último de la casa es que las personas que allí conviven puedan lograr la máxima autonomía e independencia en su vida y por supuesto que tengan una mejor vida. Este tipo de dispositivos están planteados en la Ley de Salud Mental Nacional y Provincial. El Estado debe garantizar o debería garantizar que estos dispositivos existan. En este caso, este es un proyecto autogestivo, lo que no significa que no podamos seguir reclamando al Estado que cumpla con lo que debe hacer, que es garantizar que existan casas de convivencia en todo el territorio. Por ahora, lo hemos hecho nosotros, familiares, usuarios y profesionales de la salud. Este domingo 6 de diciembre organizamos una apoyada en beneficio de la Casa de Convivencia de Tras la Sierra. El valor de la tarjeta es de 450 pesos. Se puede retirar a partir de las 12:30 en Club Comercio. Y se pueden encargar al teléfono 3544-592-400. La Ley de Salud Mental, promulgada en el año 2010, plantea que no tiene que haber más manicomios o monovalentes, como les llama, que no, los pacientes con problemáticas de salud mental tienen que ser atendidos en hospitales polivalentes y que las internaciones tienen que ser lo más breve posible. La ley plantea 2 meses. Hay una falsedad que se difunde acerca de la ley, que no se va a poder internar más a los pacientes con brotes y que es un peligro. Todo eso no es cierto. Cuando el paciente representa un peligro para sí mismo o para los demás, sí se lo puede internar, si el médico lo indica. Y lo que sí plantea la ley es que no tiene que haber internaciones eternas, que se tienen que intentar es crear dispositivos que permitan que las personas con estas problemáticas puedan insertarse en la comunidad de la mejor manera posible. Los dispositivos que se plantean en la ley son los hospitales de día en salud mental, donde se hacen talleres, también abiertos a la comunidad, para que no sean especies de gueto donde van solamente las personas con problemas de salud mental, son abiertos a la comunidad. también se plantea que se deben crear casas de medio camino, que son las casas donde conviven personas que han estado hospitalizadas, institucionalizadas casi toda su vida y no saben manejarse en el afuera. Entonces es un medio camino entre estar internado en un hospital y vivir de manera autónoma en una casa. Esas son las casas de medio camino. Y por otro lado, las casas de convivencia son las casas donde conviven personas con alguna problemática de salud mental, pero que ya no vienen de estar institucionalizados, sino que por ahí provienen de haber convivido con su familia o de haber hecho intentos de vivir solos. En estas casas, los pacientes o los usuarios viven sin que otras personas se queden a dormir allí, y sí, por ahí transitan en diversos momentos del día acompañantes terapéuticos, y se trabaja todo lo que es adhesión al tratamiento, la toma de la medicación, los problemas de convivencia, el manejo del dinero, las compras, la organización de la comida, la organización de una casa, bueno, todo lo que uno tiene que hacer para saber poder de alguna manera, en algún momento de la vida, ser independiente y vivir solo. Bueno, la ley de salud mental, que como ya comenté antes, fue promulgada en el 2010, planteaba que en el 2020 era el último año para que se cerraran todas las instituciones manicomiales, los monovalentes. Este es el año donde se vencía el plazo para que la ley se cumpliera. Nosotros acá en Tras la Sierra habíamos participado de el funcionamiento siempre con mucha precariedad, siempre con mucho reclamo por parte de la comunidad de un hospital de día que era de Tras la Sierra, pero funcionaba en Las Tapias, y que hace un año, no solo por la pandemia, sino porque no tiene dónde funcionar, que está sin poder seguir con sus actividades. La intendenta de Las Tapias planteó que Las Tapias no puede funcionar más y se está intentando articular con la localidad de Villa Dolores para que exista para que se pueda proveer un lugar para el funcionamiento. Pero bueno, hay que articular con la provincia de Córdoba porque el hospital es provincial y está un poco detenido o lento esa gestión. Y por otro lado, las casas de convivencia, el proyecto fue presentado en el 2017 por un grupo de familiares aquí de Tras la Sierra para que se creen casas de convivencia en la zona, y hasta el día de hoy no lo hemos logrado. Hemos lanzado un proyecto, pero de manera totalmente autogestiva, lo que no quita que sigamos reclamando al Estado lo que el Estado debe hacer. Buenas tardes. De la Comisión de Ambiente, queremos hacer notar las restricciones en el uso del agua. En la mayoría de las localidades de Tras la Sierra hay horarios de restricción. En Arroyo de los Patos prácticamente mediodía no hay entrega de agua por bombeo. En Las Rabonas hay restricciones horarias. En las calles, en Nono, en Villa de las Rosas, en todas las localidades hay restricciones para el uso del agua. Y entonces esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuáles son los criterios para autorizar obras, para autorizar el crecimiento urbano de estas localidades cuando sabemos que el agua existente ya no está dando abastecimiento para las unidades habitacionales existentes? Es necesario que reflexionemos acerca de las verdaderas posibilidades que tenemos de habitar y entonces tomar el tema del ordenamiento territorial como una posibilidad de regular los usos y de hacerlos no en función de una fantasía, de una ilusión, sino en función de la realidad que nos permite nuestras geografías y nuestras territorialidades. Los invito a seguir pensando esto. Hasta la próxima.